Ja, schade. Okay, dude, come on. Send. Se pone triste contemplado la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté, pensar en ti, y en mi reloj todas las horas de pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Girl, maybe you try to check on YouTube. ¿Por qué te vas? It's on G. Por favor. Ouais, ça le fait bien. Après, il y a l'histoire du refrain. Il va falloir travailler. Et c'est comment le chant? Michael, you want me to show you the bass? Oh, it sounds like...